amigos, sean bienvenidos al episodio número 123 de La Cotorrisa. Sí es, Ricardo. ¿Qué? Es que... ¿Ya nos volvimos programa de televisión abierta o qué wey, pasó? Yo no puedo entender. O sea, nosotros, nuestros problemas de whitezican, ¿no? De, güey, es que tengo que grabar un chingo de episodios, güey, para que lo vean millones de personas. Pero por lo menos escogemos nuestros horarios, güey. Sí. Pero ves, ahora que nos dice Alexita Garza, el Capi, güey, que se levantan a las 5 de la mañana para ir a casa de Sanjoloteo de mis huevos a un foro en TV Azteca, güey. Eso sí es temple, güey. Sí, la verdad. Y aparte es para que... estar, ¡señora bonita! ¡Tenemos un chismazo! No, pone muy en perspectiva, justo como dices, nuestros problemas de, es que 3 grabaciones y luego show. No. Pobres almas en desgracia. Sí, claro. Aparte nos la pasamos bien verga, güey. Nos la pasamos de huevos. Obviamente, cada vez es más complicado mantenerte despierto, pero mientras más cansados estamos, más cagados somos. Para nosotros, todos los demás están, cállense ya. Ya, el por puto favor, hocico. A mí de verga cuando lo grabaron, pendejos. Empiecen a dar risa. Al pinche David, lo traemos a pan y verga. David es nuestro tour manager. Es un tipazo el güey, el que perdió mi pasaporte, ¿verdad? David Cantú. Que aparte que cagado que llegó de repente contigo a Camerino. Es Lobo, ya me están comentando en mis redes lo de pasaportes. Me dijeron, güey. Pero ya hay un momento en el que el pobre está manejando y nosotros atrás, cagados de risa. Y ya tiene una cara de... Sí, yo creo que sí me voy a dar un balazo. O sea, yo creo que estamos a 2 giras de que esté manejando, abra la puerta y se salga. Sí, lo de... Ustedes de verdad... Le encuentran lo chistoso a todo, ¿verdad? Ah, sí, porque justo veníamos de contar que yo perdí mucho dinero en una caja fuerte porque me dijeron que me lo habían dejado ahí y nunca supe. Y obviamente el hotel... De los del hotel espectacular. Increíble ese hotel en Guadalajara, increíble. No, de verdad, si algún día pueden ir al primer ministro nacional... Sí. No mames. Al primer ministro. Jamás vayan a ese puto hotel de cagada. Pero dejé un dinero ahí, obviamente se perdió. Y veníamos cagados de risa ya burlándonos de que perdimos el barrio de David. Es que ustedes le encuentran lo chistoso a todo, de verdad. Que por cierto, así como decimos lo malo, mames, qué tipazos en el hotel de San Luis. El Marriott de San Luis. No, y esto no es mención pagada, se sabe. Los juro que no lo es. Pero no mames el Marriott de San Luis. Qué manera de ser tan chingones, güey, dispuestos. Sí, no nada más criticar lo malo, también celebrar lo bueno. El Marriott de San Luis nos trataron fantástico. Cabroncísimo, güey. Muchas veces nos pasa que como vamos de gira y tenemos pues, horarios de show, en incontables veces todo está cerrado, ¿sabes? Sí. O sea, llegamos al hotel y ya no hay comida, ya no se puede hacer X. Ya no te puedes meter a la alberca. Ajá. Entonces, la verdad, se portaron tipazos, se entendieron como ya a qué íbamos. Putas. Cómo o sea, iban. Como ya es, ajá. Ya tienen esta onda. Se portaron de maravilla. Muchas gracias al Marriott San Luis. Y que me quedé con muchas ganas de conocer San Luis bien, güey. Se ve que está chingoncísimo. Es bien feo porque no es un museo ferroviario. ¿Ya probaron tal cosa o ya fueron a tal lugar? Nunca. No, güey, los cotorros nos regalaron unos chocolates. ¿Saben qué marca es? Una marca famosa en San Luis. Es de bolsita blanca. No mames. Muy buenos de San Luis. Y otros delgadititos como si fueran vaquita, ajá. Pero se hace cagada la vaquita. Yo no sabía que en San Luis había tan buen chocolate. Yo tampoco. Gran chocolate San Luis. Ah, y por cierto, si lo ves desde un mapa, parece en Schnauzer. Sí. San Luis. Así es. Eso es verdad, dato curioso. Sí. Es un queoñadato, pero me adelanté, perdón, lo tenía que decir. Sí, justo les decía a los de San Luis que yo cuando veía la marca esta Ferrioni, yo pensé que la marca se llamaba San Luis, pero ya vi que no tiene nada que ver. Como una cosa como con la Francia, otra. Que era Lecoq Sportif. Era muy bueno Lecoq. Es muy bueno Lecoq. Bueno, yo es que no he vuelto a ver una tienda. No sé si México les haya ido chido o no, pero antes me acuerdo que habían varias. Uh-huh. O sea, ibas a un centro comercial y Lecoq. Yo recuerdo uno en Veracruz, en Andamar. Que es de los centros comerciales más bonitos que he visto en mi vida. Güey, es que eres ese señor. Eres ese señor que en algún momento vivió. Eres mi abuelito cuando vivió en Argentina, güey. Mi abuelito de repente dice cosas como, no, en Argentina no habían borrachos. Es como, abuelo, ¿cómo que no habían borrachos? Entonces de repente, de verdad, hay veces que estamos platicando así entre todos como de, no, la catedral de no sé dónde. Uy, no te ha tocado ir al cañón del sumidero. Y es luego de repente, hay unas donas en Veracruz que es como, Lobo, no todo es Veracruz. Y no, Veracruz no es Dubái, es Lobo. A ver, pero, sí está padrísimo, ¿qué? Pero te lo cuento de verdad. Como de, no, yo fui a Disneylandia y dije, esto no es Veracruz. Bueno, en mi defensa, Andamar, que está ahí en, pues, creo que sí es Costa de Oro, es de esta cadena que hace todas, güey, Andares. Sí, ya sí. Se les acabó todo con Nice, como Chapulín Colorado, que todo ponía con Che. Sí. Pero su fast food, güey, tiene una vista cabrona a todo el mar. Al, es Océano Pacífico. No. Golfo de México. Tú eres el embajador de Veracruz. Veracruz, güey, es Golfo de México. Océano Pacífico, Acapulco, Veracruz, Golfo de México. Sí. Y tú ves así el mar, güey. Y te estás echando tu pinche cafecito con tus nuggets y nada mames, sopeando los nuggets en el café. Lo que sí, lo que sí puedo decir es que el Oxxo más verga que he visto está en Veracruz. Sí. Ese en el que igual tiene, está como volado al mar, güey. Padrísimo. Y te puedes, y ahí tienen ahí una barrita en la que tú te chingas tu vikingo y tu chelita. Sí. Con vista al mar en un Oxxo. Mientras se dice. Un Oxxo con relojes originales, relojes originales. Eso sí. Jamás en su perra vida se sienten afuera en el café de la parroquia porque parece The Walking Dead, pero de gente que está vendiendo fayuca de lo que se acaba de descargar. ¡No mames! ¡Lociones, relojes! ¡Muchachas! Sí, no, o sea, a ver, no es que yo te esté mugroseando tu Veracruz. Lo amo. Me mama el café de la parroquia. ¡Qué bonito, Oxxo! Pero es cagadísimo, de verdad. Podemos estar hablando de lo que sea. Así de repente, no sé, llega Chuy de Rey, casi uno impresionante, una parte de Londres en la que es como Veracruz, justo en Veracruz. ¡Es padrísimo! Veracruz, si no hacen a este señor su presidente municipal, sí, aunque ya sea. Veracruz. De verdad. Yo los amo. Nadie los representa como Slobo. Es más, hasta voy a hablar bien de la cagada de colegio del Valentín Ruiz Obregón, se los juro. Es lo único que me falta. Güey, qué risa que ha llegado gente en la gira con uniformes de tu escuela, güey. Güey, llegó a la gira una chava en San Luis con el uniforme del San Alarcón. Sí, a mí de deportes. Me han tenido el detalle de irse vestidos de Pikachu, a Slobo irse vestidos de la escuela en la son que lo iba. Son lo máximo. Y las dos caras de la moneda, ¿no? Primero llega una chava, Slobo, yo también iba al San Alarcón y me traje mi panza de deportes para ver si te veía. Y en el hotel, pues, se acercaron unas chavas, tú ya te habías subido. Ajá. Y llego yo y una chava me dice como, Slobo, ¿me firmas esto? ¿Me firma el otro? Creo que le firmamos su playera como aquí en las costillas, ¿no? Ah, sí. Ya se la firmo y la chingada. Y me dice, dile a Ricardo que baje. Y pues igual ahorita baja. Ah, eso lo vine por él. Y yo, ok, te firmo aquí, ¿verdad? ¿Por qué harían eso? No hagan eso. También como la vez que fuimos al show este de Franco, güey, que una chava dijo, ¿me firmas eso? Y dice, Ricardo, si quieres tú también. ¿Cómo que si quieres? Yo no salgo a la calle a ver a quién firmo, no mames. Ay, gracias por la oportunidad, amiga. Por pinche mamadora, güey. Le puse, qué padre que te gusta el tenis, Roger Federer. Ni siquiera le puse mi nombre, güey. ¿Cómo que si tú quieres también? Y aparte, me dio sus boletos para firmarlos y yo, y nada más escucho aquí al lado, solo vine por él. Y yo. Ok. No mames. Ok, wey. Ahí está, ya. Es que no acaban de entender algunos que no es una competencia entre tú y yo. Nos amamos. Así, la gente que quiera ver, solo vine a ver a Ricardo, solo vine a ver a Slobotsky. Nunca nos van a separar. Sí, no va a pasar. Y ni les vamos a dar like a ese pinche comentario. No va a pasar. Eso. Sí, o sea, como si, güey. Que te echen un chingo de flores uno de nosotros y al otro lo hacen cagada esperando un corazón. Sí, que lo vas a poner tú. Muchas gracias. No, sí. No. Como una que me puso. Estamos, abrí el Instagram de Kaiser, ¿no? Uh-huh. Que se llama Kaiser Slobo. Ay, el Kaiser. Ya sé que critiqué a la gente que yo hacía eso. Ya lo sé. Pero Kaiser es muy bonito. Y me estaba chinguijo de Slobo, mi Instagram. Dije, bueno, a ver. Entonces comento como si yo le comentara a Kaiser. Y gente que me pone, ¿ya viste este pinche loquito, güey? ¿Sí cree que Kaiser tiene cuenta? Y yo, sí, güey, seguro creo que Kaiser abrió una cuenta. Yo le estoy comentando, segurísimo eso pasó, porque no soy comediante. Y luego otra vieja pone, te di un follow, pero vi que Kaiser tenía cuenta y ya lo seguí. Y yo, no podía dormir, fíjate. Andaba yo con un pendiente de que Leticia haya un bajo 86, me haya dado un follow, pero a Kaiser sí lo sigue. Déjame, le paso el recado a Kaiser. Ya le contesté, guaf, guaf, gracias. Ah, huevo. Pero bueno, vamos a arrancar de manera oficial con el anecdotario. El anecdotario. Se abrió el confesionario otra vez. Viene de chile, mole y manteca. Si se dice así. Chile, mole y manteca y pozole. Pozole. Güey. Es que en las redes de barrio tenemos aquí a nuestra licenciada, Alexa Suart, que está dando fe y legalidad. La licenciada. La licenciada. Que por cierto ya llenó sus dos shows de su cumpleaños. Alexa está eso mamona. On fire. Si no han visto el show de Alexa Suart, no sé qué están haciendo. Es una chingona, de las mejores comediantes de México. Se la van a pasar cabrón. Dicho lo anterior, vamos a arrancar otra vez con el confesionario. El confesionario. Sí, ahí va. Viene un poquito de todo. De hecho, también vamos a sacar en este episodio algunas de las mejores confesiones de la gira, porque también se abrió confesionario en Guadalajara, exacto, en San Luis, en Aguascalientes. Entonces, pues las más verguitas de esas funciones les vamos a dar también una vuelta aquí para que ustedes que no pudieron ir a esas funciones también las escuchen. Venga. ¿Te parece que comience? Claro. ¿No nos vamos a pelear si comienzo no, yo? No, no. Ok, no. Perfecto. Igual te vienen a ver a ti, güey. No, es que luego hay chavas que solo te ven a ti, güey. ¿Se puede hacer algo, Jerry, para que me pongan en mute en lo que nada más vienen a ver a Ricardo? Que sea como banda, audio surround, nada más. En el izquierdo nada más te escuchan a ti. ¿A quién vienes a ver y tú le picas? Hay gente que solo viene a ver a Paco. ¿Estamos así? Hay gente que solo le mama cuando hablamos de Migue. Ahí va. Bueno, esta la manda. Esta fue de la gira. Me pareció muy buena. La mandó... puso Sin Miedo al Éxito, Sin Anónimo. Es que no sé si nada más es Sin Anónimo en el teatro o Sin Anónimo en el programa. Ya, con Anónimo, mira, ¿para qué nos metemos en pedo? Sí. La titula Cagada pero Coqueta. Okay. ¿Qué oña, cotorros? Es mi primera vez contando anécdotas y la primera vez que platico esta historia. Érase por ahí del año 2006, yo una chamaca puberta en mi plena flor de la juventud. Una florecita recién salida del capullo. Ah, que la estamos leyendo poéticas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues resulta que en ese entonces había casting de la academia. De parte de la cadera. Como si estuvieras doblando a Richard Gere. Sí, le hago a la cantada. Casting de la academia. Y pues, no, quise probar suerte. Ja, ja, ja. Viajé hasta la Ciudad de México con unos amigos. Entre ellos, uno que me gustaba. Y pues bueno, llegamos un día antes para hacer fila porque ya sabes que son inmensas. Y resulta que al otro día, a las 7 u 8 de la mañana, empezaron a darnos acceso. Lo está contando como Dross y es un casting de la academia. Es como el de... ¿Cómo se llama el que hace Damián Alcázar, güey? Ah, Fausto. Fausto, justo así la cuenta. Güey, Fausto es divertido. Y ahí métele. Saquen más de Fausto, porfa. Sí, es buenísimo. No mames, güey, es buenísimo. Me acuerdo que nosotros cuando recién había salido era... Ah, claro, está en primero porque es de Spotify. Sí. Yo luego lo escuché así. No, está en primero. Sí, aparte le digo, a ver, ponte esa chingadera, a ver qué tanto primer lugar. Verga, está buenísimo. Güey, me pasó con Marta de Baile. Siempre la critico. Me puse a escucharla y sí es bien amena, güey. Para esto, el casting fue en ese famoso parque de diversiones, Six Flags. Entonces, creo de los nervios, me agarró unos retortijones marca Diablo y rápidamente pensé, si me zorrajo un pedo, me cago ahora mismo. Y hago los efectos como radionovela. Para esto. Espérate, ya, rapidísimo. Sí, todos los efectos. ¿Un que prefieres? ¿Un que prefieres rapidísimo? ¿Qué? Ahora va a ser otra cosa de que te caguen en la cara. No. ¿Te pones la nariz en el culo de Jerry? ¿Por qué se te ocurrió esto? Espérate. Acaba de comer Panda Express. Es un pedo. No va a salir nada de caca, solo un pedo. Eso o una patada mía en los huevos. Chugo la patada en los huevos. Güey. Chugo la patada en los huevos. Porque el dolor se va, pero el recuerdo no. Güey. Tú mire. Patada en los huevos. Jerry, el culo es de Ricardo. Patada en los huevos. Patada en los huevos. Sí, no, no. Ese dolor güey, lo voy a tener como azufre por lo menos 15 días. ¿Pero por qué te acordaste? ¿Jerry se echó un pedo cuando yo no estaba o qué? No, así funciona mi mente. Ah. Bueno, tú le sigues metiendo efectos a la radio novela, ¿no? Okay. Nos quedamos en lo de que si se zorraja un pedo que se cagaba en ese momento. Es que apenas la cola le hizo. Así fue. Para esto, pusieron unos baños portátiles y fui para sacar mi mala vibra. ¡Ponlos acá! Pero obvio, también la fila era inmensa. ¿Tú a quién vienes a ver? Comencé a sentir ese sudorcito frío escurriendo por mi frente. Yo sentía que no llegaría, aunque apreté lo más que pude. Amiga, ¿por qué estás apretando? Pero no sé cómo logré llegar y me dispuse a hacer lo mío. En fin, salí contenta después de mi éxito obtenido. ¿Y qué creen? Cuando iba a reunirme con mis amigos y el chico que me gustaba, me volvió a dar otro retortijón. ¿Cómo te fue, Graciela? Y me regresé a formar al baño. Pero esta vez, sí, me ganó. Me chisgueteé. Pero seguí apretando el sisiriski. El sisiriski, güey. ¡Sisiriski! ¡Sisiriski! Y son unos huevirisquis, son unos payasos que te pican el culo. ¡Sisiriski! Ya tienen 17 denuncias. ¡Sisiriski! Un viejito en el metro. ¡Regresamos contigo, Capi! ¿Sabías que una vez Lalo y Iván le dijeron a una chava que eran los huevirisquis sin maquillaje? Y les pidió foto. Ok. Nuevamente tocó mi turno de entrar y solté más cacumen. Y pues, como afortunadamente. Ya era poquito. Como afortunadamente traía una mochila con ropa, me cambié de calzón. Y así pasaron las horas. Parecía que ya mi cagadera se había detenido. Y por fin fue mi turno de pasar a cantar. Y por cierto, yo sentía que mi cuerpo expedía olor a caquita. Espérate. Los tacones. Pero por cierto... Era coja. Brincó del susto. Yo sentía que mi cuerpo expedía olor a caquita. Qué asco, güey. Canté y pues no pasé al siguiente filtro. En la academia... Te vas a zurrar. Y el chico que me gustaba tampoco pasó. Cuando venía a verme y se acercaba, me vino otro retortijón. Y dentro de mí pensé, Dios, ten piedad de mí. Pero sí. Tristemente, Dios no escuchó mis súplicas. Ahorita no estoy. Nuevamente, me chisgueteé todo esto. Estoy viendo cómo en África no tienen comida y a mí me vale madre. Mientras el chico que me gustaba venía caminando hacia mí. Rápidamente me toqué el pantalón. Esta vez, sí traspasó. ¡No mames! Se me ocurrió quitarme el suéter y amarrarlo a mi cintura. Cuando él llegó junto a mí, me dijo que pues, cuando... Como ya estábamos dentro del parque y ya nos quedamos seleccionados, si nos quedábamos a disfrutar de los juegos, accedí. Pero le tuve que decir que tenía... ¡Bájese, joven! Pero le tuve que... ¿Por qué hay una acapulqueña en un Six Flags, güey? No sé. ¡Bájese, joven! Porque fue a hacer ahí su pasantía, güey. Para que de ahí ya pase como sí, gerente al Sisi. Exacto. El Sisi es como el lugar a donde quieren llegar. ¡Usted nos ha formado! Accedí, dije obvio, pero le tuve que decir que tenía chorro. Y me consiguió unas pastillas. Sí, unas pastillas para desaparecer mi caca de los calzones. Sí, no mames. Se llama jabonzote. No es una pastilla. ¡Che, pastillota! No mames, esta pastillota, es un jabón para que te limpies el culo. ¿Crees que viene con uno de estos tacos estos que les levantabas la cabeza y ponían las pastillas? ¿Crees que es uno gigante? ¿Pez, no? ¿Se llamaba? Sí. Eran riquísimos, güey. Buenísimos. No mames, hay banda que colecciona pez. ¿Has visto? Las hay pez bien caros, güey. Carísimos, güey. El pez payaso es carísimo. ¡Qué No, ahí no me güey. Me acordé cuando el mismo David, del que perdió el pasaporte del globo. ¿Ya lo contamos de cuando fuimos al paseo en no Los mames, Cabos? No mames, no lo hemos contado. Fuimos al paseo en Los Cabos. A ver, acá van a más primero, no te cuentas todo sí, eso. Ok. Y me conseguí unas pastillas. Obvio, jamás le dije que andaba con el culo cagado. Solo sentía como al caminar, mi fundillito estaba chiclosito. Le dije iría al baño. Entré, me cambié nuevamente el calzón. ¿Cuántos calzones traías? Sí, no mames, que vendía calzones. ¿Okay? Estaba en la fila de la academia. Calzones, calzones. Por su tercer calzón, güey. Con cara de Lolita Ayala, de Lolita Cortés, de Garabito. ¿Cómo se llamaba el güey? Gabito. Garabito es un asesino serial colombiano que mata niños. Tu calzón de garabito. Ahí lo tienes aquí en la palomita, el garabito. Sí, es algo que no quieres tener cerca. Cuando lo detuvieron, güey. ¿Y qué hacía Gabito, además de criticar? O sea, porque se supone que si eres juez de la academia, eres una verga cantando. Güey, yo nunca he visto la academia. ¿Qué hacía Gabito? Nunca jamás he visto la academia. O sea, Lolita Cortés sí creo que era una estrella del teatro, ¿no? Tampoco sé quién es, la verdad. Estaba Ilse de Flans, pues sobra decir quién es Ilse de Flans. Pero Gabito... Sí, Flans, sobra, güey. No mames, sobra, güey. Me enamoré de ti. En un bazar. He ido a bodas, güey, pero ni puta idea de quiénes eran las integrantes. Guapísima, wey. Ilse, güey, guapísima. Ilse, Ilse Boni, Boni, Mimi, ya me acordé. Así que lavé mi pantalón del fundillo y me lo puse. Después nuevamente amarré mi suéter para tapar que estaba mojado. ¡Paco! Ven para acá. Había un perro, güey, en Six Flags, pasó. Ay. Sí, güey, le vale verga, güey. Le vale verga, no entiende que tenemos un podcast, güey. Después nuevamente amarré mi suéter para tapar que estaba mojado. Obvio tenía mucha pena, pero me la aguanté. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. XD. No podía desaprovechar la oportunidad de pasar un día con un chico que me gustaba. Cagada, pero contenta. Además de que moría de pena por andar cagada, pero me aguanté como las grandes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Fin. Wow. Saludos desde Jalapa, Veracruz. ¿Ves? Todo me trae a Veracruz. ¿Ves? Ahora sí. Nos llevan a un paseo en no Los mames, Cabos. Cabe aclarar que a David le da miedo respirar. Sí, sí. Le David tiene miedo. Es miedo son. Todo. Y... resulta que me prestan un arma en camerino y ¡ay! ¡Que no! ¡Que no me apuntes! ¡Que la rodilla no! No, es que en el show de Aguascalientes es uno de seguridad del teatro. Tenía su permiso para, tenía su permiso para portar armas. Sí. Y la neta me llamó mucho la atención porque era chiquitita, güey. Una mamada así. Entonces la agarré. Obviamente, siempre para abajo le quité el... Sí, obviamente. No, Jerry casi se zurra, güey. Me decía, ¡me estás apuntando, eslavo! Y aparte de todo, dice, tranquilo, trae el seguro. Y le dices de seguridad, ¡eso no es el seguro, es lobo! Escucha, ¡pa! Ah, no, sí, justo. Jerry... me dices lobo, si sin querer te disparara, ¿me dejas de hablar? Sí, le digo, ¿qué haces que sin querer te doy la rodilla? Me dejaré de hablar para siempre, mi cercado. Pues no para siempre, pero sí me molestaría mucho. O sea, de entrada ya no cenamos juntos hoy, ¿eh? bueno, en fin, nos lleva por cierto, hay que meterle su gol, se portaron de maravilla, los de Baja Offshore. Nos dieron un tour por Los Cabos en el que primero. Es una pareja de biólogas, ¿no? Ajá, exactamente. Poca madre las dos, güey. Unas tipazas. ¿Cómo? En La Paz. ¿Fue en La Paz? Fue en La Paz. Qué pendejo, qué mal comercial, güey. Sí, ¿dónde dijiste que era? Yo dije Los Cabos, qué pendejo. En Ecatepec, dice. Baja Offshore. Estás ahí en un parque industrial. Sí, perdón, en La Paz. De hecho, también estaba Alexa. Y entonces nos llevan, vimos a los leones marinos, después nos llevaron a snorkelear, muy chido. A mí, la neta, eso es algo que me mama. Entonces apenas nos dijeron que este se puede. Si el plan es, hay 7 de 10 de que te mueras, dice, ¡ah, huevo! Sí, ¿cuándo y a qué hora? Sí, a mí me maman esos planecitos, ¿no? Y entonces apenas nos sacan las aletas y goggles y todo sin pensarlo, me aviento del yate, me voy. De hecho, está en el exclusivo eso, ¿no? ¿Cómo nos aventamos y todo para que se escriban exclusivo? Más te vale hayas hecho un exclusivo bien verga, ¿eh? Tomé unas tomas. Hizo un exclusivo. Tomé unas tomas, güey. O sea, con la GoPro acercándome a los animales pasadísimo de verga. Este güey usó el dron, güey. Parecía publicidad de Xcaret, güey. ¿Ya metiste las del agua o todavía no? Te tienes que armar uno en el que salgan los peces abajo, güey. Cuando estoy persiguiendo a los... No, más. Pasa de verga. Sí. Y entonces, yo voy tantito más adelante. Se empiezan a animar otros más. Yo luego brinqué detrás de ti. Y de repente venían... uno de los biólogos. Ajá. Tú y David. ¿No? Y entonces de repente estoy yo, veo una mantarraya y entonces le grito a Slobo: ¡Slobo! ¡Una mantarraya, güey! Y yo así, ¡vamos emocionado, rápido! Y David, como si le hubieran dicho, güey, un cholo marino, güey. Sí, como si hubieran, acabamos de encontrar una mina que puede explotar. Sí, sí, no, sí. Bueno, se agarró del biólogo, güey, que no nos ahogó a los tres de milagro. Sí, que... ¡Oh, espérate, amigo! ¡Espérate! ¡Espérate, amigo! Ni siquiera la había visto, güey. Sí. Y entonces, muy cagado, porque de repente, pues, empezamos a ver ciertos animales que no sabíamos bien qué era, y le preguntábamos al biólogo, oye, ¿ese qué es? Y nos decía, no, ese es un pez sierra, ¿no? Sí. Y entonces... Estaba increíble. Sí, no, increíble. Era un pez que parecía sierra. Y muy cagado porque cuando David le decía, ¿cómo se llama? A él le daba otro nombre más amigable. Sí. No, este es el pez amigo. Es característico por lo amigable que es. Ah, bueno. Disculpa, este es un pez globo. ¿Y el qué? ¿Qué? No, es un pez gordo. Es un pez gordo, sí. Es que está gordito. Así pero, le dicen. Pero de hecho también lo caracteriza que protege a los humanos. Ok. ¿Y este arponazo que tengo aquí qué es? No, es el pez besucón. Muy cagada, güey, porque hasta habían erizos y le decían, no, son esponjitas. Aparte los biólogos, güey, es como de, chécate este erizo y lo saca así y está pegando el erizo. Verga. Y le va echando agua, obviamente es biólogo, no lo están tratando mal, sabe cuál es el pedo. Pero nada más me sale el erizo. Como un video que vimos tú y yo, güey. Y cuando los animales están haciendo gestos de humanos. Ah, está bien feo. No mames, se le está pasando fatal, güey. Pero están, mira cómo se ríe y es un pobre pinche. Es una mantarraya ahí. Una mantarraya. Buscando ahogándose, aire. Ahogándose. Eso. ¿Cómo no tiene aire? Y se le hace así la boquita. Sí, güey, no dice, mames. Mira, le hago cosquillas y se ríe. No, se está asfixiando. O como la del gerbo, güey, que pusieron, mira el gerbo cómo se baña. No, le está ardiendo el puto jabón que la estúpida Paco, le echó. Ven para acá. Perdón. Sí, se sube así, Jerry. Sube Paco, Ricardo. Trae sangre. Ricardo, trae sangre aquí en la playera. Ay, no. Disculpa, ¿qué es el gerbo? Es como una rata, pero más simpática. Con la cola más gruesa. O mejores remates, ¿no? Trae unos one-liners, güey. Y pues la están bañando con jabón que evidentemente no es para ratas, güey. Es una wey. Ratita en ese open mic. Se lo está queriendo quitar. Ahí tienen que voy yo a un perreo, ¿no? Y que ponen la de ratata. No, más. Ratata. Es mucho más simpática que una rata. Gerbo. Gerbo comediante. No, se llama, es una ratita. Se llama el gerbobo. Igual a la que sigue. Ok. Esta la manda... Yoña Cotorros, hiperanónimo, ok. Ya lo saben. No lo hago por hacerme el cagado, de verdad que puta aparte, verga. Aparte, es la primer línea de toda la anécdota, sí. En mayúscula. Sí, una disculpa. Bueno, anónimo me lleve. Resulta y resalta que en mi adolescencia tenía una noviecita que, aunque todo terminó bien, entre nosotros teníamos una relación de buenos amigos. Incluso pocos años después, ella fue quien me desquintó. Ok. Estuvimos dándole duro así unos meses hasta que conoció a mi hermano mayor, 7 años más grande que yo, por el cual se enculó completamente hasta la fecha. No fue hasta que mi hermano se juntó con su actual esposa y tiene 3 hermosas bendiciones y una hermosa nena de 3 añitos con mi mejor amiga exnovia. Cabe resaltar que a mi amiga le sigue rellenando. A mi amiga la sigue rellenando como pavo. Lo sé, ella me cuenta todo. Ah, o sea, se casó con la esposa, pero además anda con la amiga ex. Ah, cabrón, ¿cómo sí, ¿no? estuvo? Sí, güey. Sí, léanla bien. Es el tercer episodio, perdón. Resulta que mi adolescente tenía una noviecita. Ok. Esta persona, este güey, tenía una noviecita. Ajá, cortaron. Cortaron. Quedaron bien. Pero seguían cogiendo. ¿No? Uh-huh. Seguían cogiendo. Luego se enamoró de su hermano de 7 años. Que ¿cómo? De 7 años más grande. No, por favor. Bueno. 7 años en relación. Ay, ya dije. Relación. Ya nos vamos a unir. No. Nos vamos a unir al club. Era completamente mayor de edad. Ajá. Ok. Se juntó con su actual esposa y tiene 3 hermosas bendiciones y una hermosa nena de 3 añitos con mi mejor amiga exnovia. Ah, o sea, el hermano con el que resulta que mi amiga la sigue rellenando como pavo. Lo sé, ella me cuenta todo. Sí, la el güey tiene esposa y sigue andando con la amiga ex. Ya. Ok, ya. Pues es una sí, buena es confusión. Como si uno de tus hermanos hubiera casado con una ex tuya. Exacto. A eso se refiere. No. Se casó aparte y además está cogiendo a mi ex. Si no, no sería confesión, güey. Después se enamoró también de mi hermano. Ok. Órale. Pues gracias por confesar eso que a todos nos tenía con mucho pendiente. A ver, aquí te va otra de la gira que me gustó mucho. A ver. Esta anécdota se titula Hija, ¿no tendrás una memoria con packs que me prestes? Así lo titulo. Compax. Sí. Al chile sin anónimo puso, pero supongo que eso era en el teatro, no sé si en el programa. Eran los años 2015 y yo estaba en la prepa, en esas épocas donde traes la hormona más loca que mosca sin salida. Eran nuestros inicios con mi actual novio. Si ves esto, saludos, mi amor. Saluditas. Un día, mi mamá llama a mi cuarto y me pregunta, hija, ¿tendrás una memoria que me prestes? Y le dije, sí, ma. Sí, sí, ya me acuerdo. Se la di. Al poco rato caí en cuenta que esa memoria era mi memoria prohibida. Yo que pones en 10,000 carpetas. Ajá. Tareas, derecho, primer semestre, no completadas, sí. Tetas. Yo lo hacía con cosas de Pokémon, anime, Pokémon, región Yoto, pueblo paleta, Pikachu y ¡bam! ¿Has cachado a tu hijo con una memoria así, Alexa? No, gracias a Dios. Siempre toca. Pero date ley de... porque mi mamá era... ¿Entonces para qué tocas? Tengo que salir volando. ¿Qué tiene ahorita? ¿17? ¿18? Dice Alexa, ya voy a entrar y nada más voltea y su hijo se ahogó el chile con el calzón así. ¿Qué pasó, ma? Nada, no, estaba viendo la pared. Sí, el típico de, no, yo siempre abrazo tres cojines. Ah, es azúcar glass de una dona que me comí. ¿Pero qué pasó? Pásale. Todo bueno, ¿qué? ¿A poco no te pasaba que te ahogabas el chile en el calzón? Claro, sí, el típico. Está el chile así. Espérate. Vamos a retomar la actividad virtualmente. Sí, ya estaba haciendo baba. Que eventualmente se desahoga. Sí, ya no es como. Ya pasó mucho tiempo contigo hablando con tu mamá. Ah, bueno. Bueno, al rato le regresas a la escena que te prendió. su memoria prohibida. Yo creo que ya se imaginarán, cotorros, por qué lo era. Jaja, así es. Ahí tenía resguardados videos y fotos con mi novio cuando teníamos relaciones y hasta los packs de cada uno para no perderlos en caso de que se dañara mi compu. Jaja. Cochina puerca. Sí, ¿qué tal que tenías un respaldo? Tenías un respaldo de no, vaya a ser que pierda yo mis pitos. Sí. No, por si acaso. Los recuerdos van aquí porque ya yo vi que es peligroso. ¿Viste? Oh. No, hombre. Paz. ¡Barras, hijo de puta! Ok, sí, como loca. Después me tranquilicé y dije, está bien, no pasa nada. Están aparte en una carpeta donde dice fotos Ceci. No creo que mi mamá la abra. Mamá, si algo son las mamás, no, es chismosas. Mames. Si le dices, a ver, la foto que le estás enseñando a todo el mundo, préstamela. Ok, media hora haciéndole así. Me voy así. A quedar ahí 2 horas viendo mamá, todo ya. Lo que has almacenado en todo el tiempo que has tenido este celular. ¡Ay, pues tú me lo diste! Para enseñarte una foto, sí, sí. Mamá. Nada más te conté que ayer me encontraron al McDonald's. ¡Nada más! Me encontré a es lo malo que se te ocurrió, güey. Me encontré a alguien para pedirle la foto. No sé qué pasa en mi cerebro. Güey, ya ibas en ronda... Como de Ronaldo, Ronaldinho. Ronald McDonald. Que sí da miedo el pinche Ronald McDonald, ¿no? Ah, güey, yo ya he contado de cómo fue mi trauma de eso. Sí, sí, ¿no? Sí, ya la conté del pinche culero de Javier que una vez en la casa cambió todas las fotos en las que salía yo y dibujó un Ronald McDonald como macabro ahorcándome en todas, güey. Y luego, mis hermanos me dijeron que me estaba marcando a Ronald, güey. No, bien cool. Dijo, sus nuggets van con barbecue y con agridulce. ¡Ah, cállate, Ronald! Porque aparte los McDonald's, cuando yo era chiquito, tenían una banca y estaba Ronald así en la banca. Sí, me acuerdo. Y tú tomabas foto con él. Pero tiene una cara de, ven, te voy a hacer cosas horribles. Sí. Ya los quitaron, sí, ya. Ahora... Es que los payasos dan mucho miedo, güey. Ahora ya es como el nugget, el moradito. Ahora está chuponcito. Está chuponcito, dice Alexa. ¡Vete, chamaquito! Ay, el chupón, güey. Che chuponcita, güey. ¿Viste su video desmaquillándose, güey? Sí, güey. Mamá, es pobrecito, llora todo el video. Pero llora como chuponcito, güey. Es muy difícil. Sí, es como... muy difícil. Pero ya no es chuponcito. Que me están diciendo cosas muy feas. Sí, es que no es algo que debería hablar chuponcito. Es que hace como 3 meses... Esto es algo que tiene que hablar Rubén. ¡Qué difícil es esto! Un abrazo al chupón. Es que, güey, tantos años en un personaje. O sea, me dice Jerry, estamos sentados en el camarín y de la nada me dice, ya no sé vivir sin ser Jerry de la cotorriza. Venga. Ok. Ajá. Fotos así, no creo que mi mamá la abra. Más noche, escucho que mis papás están discutiendo. La verdad, como yo no me meto en sus pedos... Estaba tosiendo el papá. Sigo con los efectos. Ah, huevo. Como yo no me meto en sus pedos... La gente, ¡ay, ya! Los dejé... Otra vez, ahí viene. Los dejé y me fui a mi cuarto. Al otro día, mi mamá regresa a mi memoria y me dice... Ten, hija, muchas gracias. Ah, por cierto, me causó un gran problema con tu papá. Y yo le dije, ¿por qué? Porque tu novia la tiene gigantesca. La verdad es que sí salivé. Ya ves que lo tuyo fue un milagro. Ahora tu papá está bien acomplejado. Ya le dicen el pivote a sus amigos. Le dicen la ronchita. Pues resulta, cotorros, que mi mamá abrió la carpeta que decía fotos Ceci y vio todas las cochinadas que hacía su hija. Ja, ja, ja. Y eso no es lo peor. Mi papá estaba al lado de ella y alcanzó a ver las fotos de la verdolaga de mi novio. Ja, ja. Resulta Verga. Que estaban discutiendo una si tarde. Si yo soy el novio, en mi perra vida vuelvo a ver a mi no, suegra, güey. No, mames, güey. Jamás. Esa que la torea así. Suegra. Ya me dijeron que le cause problemas, ¿eh? Tenga que desahogarse. No se lo saca de su mente, ¿no? ¿Qué pasó, Pito? Digo, Fito. Hola, Pene, René, perdón. ¿Vas a querer tus huevos en mi cara? Digo, bien cocidos. Alcanzó a ver las fotos. Como el pinche. Hay un pinche meme de un Uber. Está entregando una comida. Está mamadísimo y todo hermoso, güey. Y dice, ¿el paquete dónde se lo dejo, señorita? Y dice, aquí en la cara. Resulta que estaban... alcanzó a ver las fotos de la verdolaga de mi novio. Resulta que estaban discutiendo una tarde antes porque mi papá pensó que esas fotos y videos eran de ella. Resulta que estaban discutiendo una tarde antes porque mi papá pensó que esas fotos y videos eran de ella y que mi mamá andaba con alguien más, jaja. ¿Quién es este vergón? ¿Eh? Mi mamá, escudándose, dijo que se había metido en Google y era una página porno que le había salido. Ah, defendiendo sí, la qué hija. Rifada, wey, qué rifada, güey. Qué rifada. Desde entonces recuerdo que mi mamá ya me vio echarle duro. ¿Y por qué he visto estas tetas? Le dice. ¡Wow! Sería como de... ¡Órale, amor! ¡Ah, caray, caray! Olvida lo que dije. Nada, nada, no. Tú no viste nada, yo no dije nada. Y que mi mamá andaba con alguien más. Mi mamá escudándose dijo que se había metido a Google. Ajá. Desde entonces, recuerdo que mi mamá ya me vio echarle duro al palo y darle unas chupadas al tutsi. Ah, también la mamá que le da play, güey. Sí, güey. Cuando reconoce la mano con el anillo que ella le dio. Claro, güey. Ya dejas de ver eso, ¿no? Jaja, sin olvidar que claramente ya le conoció la pirulina a mi novio a través de fotos. Pero eso le pasa por chismosa y husmear donde no debe. Saludos, cotorros. Espero puedan conocerlos. Y saludos a mi novio. Nada, voy a poner Víctor porque parece puso el nombre completo también, güey. Sí, no. Jaja, que también es protagonista de esta historia. Lo hice Cotorro. Venga, saludos al Víctor. Postdata, porfa, avísenme si salió mi anécdota en el show. Salió hasta en el show programa. Y en el anecdotario. Sí, sí, te vas a enterar. Ok. Voy a leer una más que está cortita. Ok. Esta la manda Jared Rubio. La titula Le tumbé la cabeza a un santo. Ok. Ok. Bueno, esta confesión no es tan grave. Un día mis papás salieron y yo, que recién me iba levantando, me levanté buscando mi celular porque para esto mis papás me quitaban el celular porque iba muy mal en la escuela. Total, me levanté a buscarlo y al entrar a su cuarto y mover todo para saber dónde estaba, tiré un San Judas que tenía mi mamá y le tumbé la cabeza. Después de encontrar mi celular, solo la dejé sobrepuesta. Ya en la tarde que llegaron, escuché a mi mamá gritar, ¡ay no, le tumbé la cabeza a San Juditas! Y yo ya entro como si no supiera nada y le digo, ¡ay no! Ahorita la pegamos. Días después le conté lo que hice y solo se cagaron de risa porque mi mamá había pensado que había sido ella. No, hombre, güey, seguro que sacamos esto, güey. No, está muy fuerte. Está muy fuerte. Está muy fuerte. No sé sacarla. No, que le tiro la cabeza al San Judas. No, güey, no vaya a ser, güey. No voy a hacer la de malas. Sí, esa mejor no la pongas. Esa quítala, Jerry. No, está fuerte. No nos vayamos a meter en problemas, güey. No mames, luego por eso acaban en la cárcel, güey, por contar esas cosas, güey. Exacto. No, con cuidado. Imagínate, con Dios no se meten. No. Imagínate, Dios que vio que decapitas uno de sus mejores hombres, güey. No mames, güey. El único Judas bueno, güey. No, ya no lo comentes. Sí, no, perdón. Sí, no. Es más, no se la terminó de tirar. Todavía un cirujano pudo otra vez. Güey, se la puso. Está muy fuerte, güey. Con eso terminamos. El anecdotario. ¿Te parece si leemos unos librecitos? ¡Órale! Ahora, mira, por ejemplo, este es nuevo. Mira, viene hasta con su... ¿Eh? ¿Eh? Ahí está. Se llama El último manual de la supervivencia extrema. A ver, ahí te va. Esto es como el pinche programa este del güey que te enseña a sobrevivir si te pasa algo. Es, brother, Bear Grylls. En mi puta perra vida me voy a perder en los Alpes. Pero es que eso es parte de la televisión. Eso es parte de la televisión, güey. No mames. Yo ya terminé. No mames. Yo ya terminé dos temporadas de un reality en el que soplan vidrio, güey. Pero eso todavía. Y llevo como cinco de Duelo sobre Fuego, que es de Herreros, güey. Pero la intención de este pendejo es: cuando estén perdidos en el Serengeti, no sé ni dónde queda. No, me perdí en el African Safari. Qué verga en el Serengeti. Exprimes la caca del elefante. Me suicido. No me voy a acordar de nada de lo que hiciste. Ahí te va. Te voy a enseñar cómo sobrevivir una tormenta. Te metes un Oxxo. Güey, buen libro, ¿eh? No mames, me mandó en mi grupo, no me acuerdo quién fue, me mandan un pinche video, güey. Está lloviendo cabrón, la típica que dicen que no hagas. Se meten cuatro cabrones así en el árbol, cuatro señores. Cae el pinche rayo como boliche, güey, tras. A la verga, güey. ¿Y ellos? Muertos. Sí, güey. Si algo sé para no sobrevivir a una tormenta es no te pongas abajo de un árbol jamás. Órale, güey. Sí, güey. No, a mí una vez me cayó, o sea, no me cayó a mí, sino, o sea, yo he visto que caiga un rayo a 7 metros de mí, 6 metros. No mames. Sí, de las cosas más, o sea, de verdad, por nada me zurró encima en ese momento, güey. Si hubiera traído con qué, me zurraba. ¿Pero güey, dónde estabas? Estaba jugando a golf. Wow. Sí, güey. Y se soltó la tormenta loco, güey. Y pues además traes una puta bolsa llena de puros palos, güey, de metal, güey. Entonces, pues, güey, de repente decimos, vámonos a la verga que se está tronando fuerte. Vamos en el caminito, güey, en el carrito. Y de repente en un árbol, güey, pero exactamente a la altura en la que íbamos nosotros del caminito. No mames. Se sintió como explosión, güey. Se movió hasta el carrito. Aparte, estamos en súper desventaja con los rayos, güey. Es como Dios jugando a ser macabro, güey. Que un día sí sale y dice, ah, son 7 mil millones, güey. Ay, no le di ese puto corrió, güey. Y aparte sí conozco. ¡Ahora sí! Conozco gente a la que sí le ha caído un rayo, güey. Ah, que se quedan todos como si les hubieras hecho un tatuaje, depende, ¿no? Depende cómo te haya dado, güey. Sí, un árbol genealógico. A veces les tienen que quitar un dedo, dos dedos, güey, porque como que se te engangren. No sé bien qué sea lo que pasa, pero sé que luego les tienen que cortar extremidades por no la caída mames. Del rayo. Wey. Es que después de que les cayó el rayo, se cayeron. No mames, está cabrón, güey. Güey, este libro, Mil Datos Insólitos que un chico debería conocer para saber que en el mundo están todos locos, también tiene unos datos muy cabrones. ¿Tú cuánto crees que te tomaría llegar a la luna en bicicleta? Uta, que será jodido 7 horas, jodido. Real está el dato de cuánto te tomaría en bicicleta llegar a la luna. 45 años. 3 años pedaleando. Casi. 3 años pedaleando sin parar y en bici. No es tanto, sí es algo que haría alguien para romper un récord Guinness. Claro, güey. Hay gente que se va nadando a Argentina, güey. Desde Tepetongo. A ver, según yo lo hacen porque viven en Cuba, güey. No, a veces esos llegan a Miami. Sí. Y no quieren romper récords, quieren comer. Sí, güey. Pues no mames, güey. A ver, ¿tú sabías que para evitar un ataque animal, lo primero que hay que hacer es alejarse del animal? Fíjate, güey. Algo que tú jamás sabrías. Yo hubiera pensado, voy a abrazar al oso, ¿no? Para que me diga, este güey es brother. No. Si te encuentras parado entre un adulto y su cría, aléjate rápidamente. En esa situación, los padres presentan el peligro máximo. A esa sí se sabe, ¿no? O sea, que wey, no te debes dejar acercar a los bebés de un animal ¿qué salvaje? ¿Tipo de güey sin cerebro se acerca? ¡Oh, acabo de tener leoncitos! No mames, ¿quién verga va a hacer eso, güey? Hay que ser estúpidos también. Foto con la cría. También para ahuyentar un animal... Parecer muy alto. Si te encuentras con un oso negro, no lo mires a los ojos. De pie, pon tu mochila o cualquier objeto grande sobre tu cabeza para parecer más alto de lo que eres. Si se trata de un oso pardo, haz lo mismo, pero retrocede tan rápido como puedas. Sí, güey. Seguro en mi puto miedo vas a ser... No, espérate, no es un pardo, es un pardo negro. Es pardo ¡Ey, oye! ¡Pardo negro! ¿Qué eres? A ver, quítale las dos cosas a ver si voltea. ¡Pardo! ¡Negro! ¡Venga, ahí viene! Si es de noche, todos son pardos, güey. No mames, está bien difícil. Aparte, yo temblando así poniendo las mochilas. Que sea pardo, que sea pardo, que sea pardo. No mames, güey. Y el último tip es hacerse el muerto. Si el oso te ataca, arrójate al suelo con la cara hacia abajo, protégete la cabeza y el cuello y hazte el muerto. El oso tal vez te abofetee un par de veces antes de perder. Tal vez te abofetee un puto oso, güey. Un puto oso. Si me duele un zape de Jerry, güey. Un puto grizzly con una mano de este tamaño. Y garros, güey. Aparte, estás haciendo el muerto, estás... No mames, güey. Qué pendeja. No mames, qué estupidez, güey. ¿Qué fueron más de un par, no mames? Ya fue la séptima. Puta libra de mierda. Ay, no. Wey. Qué pendejada, güey. Aquí hay unas bien raras, güey. Los miembros de la tribu Masai, que viven en Kenia y Tanzania, tienen una inusual forma de saludar a sus amigos: escupirle la cara al otro. Eso no es cierto, güey. Eso no es cierto. También son esas mamadas. Son esas mamadas que seguramente hacían hace 300 años. ¿Pero por qué lo harías hace 300 años pensando que lo hacen? Siempre una escupita con la jeta es lo más humillante que te puede pasar en la... Lo dice la Biblia, güey. Una escupita con la jeta. Y ponen su chistorete. Los que tienen muchos amigos deben ser cuidadosos para que les alcance la saliva. No mames. Es una mamada, ¿qué, güey? ¿Qué onda, mi Jerry? ¿Qué onda, Slobby? Esos mismos Masai dicen que para tú volverte, para que te acepten en la tribu, ajá, tienes que salir con una lanza a matar a un león. Eso es que era real. Pero no mames, ahorita llegas y ya tienen celulares, güey. Aunque sí viven en una, en una como colonia chiquita y todo. O sea, no mames, tampoco es como que se quedaron en los... Pues, güey, no, te, o sea, diré. Te lo digo, hace te poco lo digo en Jalisco, personalmente, güey. ¿Sí? O sea, yo ya fui, güey, a correr los Masai y te decían que no, hace como 60 años ya no matamos leones. Pero sí hay tribus, por ejemplo, ya vas, te pones mamado y decimos, órale, que en el Amazonas, güey, sí hay tribus que todavía no descubre la gente que existen o acaban de descubrir que existen y sí viven en el siglo I, güey. O sea, sí, están completamente alejados de la sociedad, pero así, completamente. Está cabrón. Se da mucho en el Amazonas. O sea, en Brasil sí hay un chingo de comunidades, güey, que ni puta idea. Deberíamos de invitar a un vato de esos al podcast. Empieza a brincar en la mesa. Madre a Jerry. Creo que es un bisonte. A ver, mira, este también está interesante. Las babosas son las reinas de la fiesta en el pueblo de Monterrío. Sí, mi babosa siempre está feliz, güey. De Monterrío, California. Sus habitantes eligen a la super babosa, el ejemplar más grande. Parece un título de una peli porno, güey. La super babosa. El ejemplar más grande es vestido con una capa púrpura y paseado por la ciudad sobre un almohadón, acompañado por la música de la película Rocky. O sea, güey, bien chido. O sea, de la más grande le ponen capa y se la llama toda la ciudad. Tan, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, no, ¿tú crees que la babosa sí se sienta a la verga, güey? Sí. Si te pones en una capa, con su capa así. Sí, se le empieza a creer, güey. Ya anda bien alzado con ahorita fotos, las babosas. No. Ahorita fotos, no. Ahí te va. Para el manual de supervivencia, comer y dormir. ¿Cuáles son los mejores sitios para pasar la noche y dónde encontrar algo para comer? Una cama improvisada. Con tantas criaturas escabulléndose por el suelo de la selva, no querrás dormir sobre él. Construye una plataforma simple con ramas apiladas cubiertas de helechos, hojas grandes y ramas de palmera. Güey, es lo que siempre he visto. Estos pinches programas de Discovery y todo de Survivor y su puta madre que están descalzos caminando. Si yo a veces en el jardín me encajo un pasador, güey. ¿Qué verga voy a estar caminando en la puta selva descalzo, güey? ¿De qué me hablas? Eso no va a pasar jamás. No, no, no, no, no. Dice... frutos comestibles. Hay una gran variedad de frutos comestibles en la Amazonia, incluyendo el sachamango, el fruto del azaí y el maracuyá, que crece en una planta trepadora. También se puede encontrar el copoazú, que tiene sabor a piña y chocolate. Por eso yo digo, si voy al Amazonas, que me lleve un guía, ¿no? Porque jugarle al verga. Oye, si nada más te quedas como en las ciudades de Brasil y te la pasas bien verga. Y en el hotel, güey, busco cómo es el Amazonas. Sí, ¿no? En Copacabana, poca madre. Viendo chichis. Sí, güey. Vas al hotel, estás en la alberca, te pones bien pedo, te subes a tu hotel y ves un documental en tu camita, así. Claro. Qué locos, güey, los osos. Pues es que hay gente que le maman esas pendejadas, güey. No, cabrón. No, para mí son terribles experiencias. La única puta vez que dije jalo un hike me picó una garrapata, güey. Jamás en la perra vida lo vuelvo a hacer. Así de que me diera Lyme. Y aparte dijeron, si la arrancas te puedes morir, y tú... ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate, ¿arrancar de dónde? Sí, güey. La vuelves a poner. Horrible, güey. Es horrible, güey. No, güey, fue esperanzador ver que seguía viva después de que la arranqué, güey. Porque si no, es... Ya que dio line, papito. Y no hay cura, güey. No, no mames. No, ¿para qué? No le jueguen al vergas. No le jueguen al vergas, amigos. A ver, léete otro dato. Por ejemplo, tú sabías que Takara Tomy, fabricante japonés de juguetes. Sí, inventó, sí, me sonaba japonés. Inventó una alcancía que estalla y dispersa todas sus monedas y su dueño se olvida de alimentarla seguido. ¿Una alcancía? Esta alcancía bomba tiene como finalidad promover el ahorro. Ok. ¿Y por qué tendría que explotar, güey? Un niño sin una mano. Así, ya voy a ahorrar, te dejo la papá. Sí, no. Imagínate que se van de vacaciones, güey. Dejan a la señora de limpieza ahí. No se acuerdan, güey. Está ahí pasando. Todo lleno de monedas en la jeta, güey. Clavada, ay, güey. Ay, ay, ay. Como episodio de Happy Tree Friends, güey, ¿no? La señora Tamagotchi ya se murió a la verga. Señora Tamagotchi. Ay, el joven Yugi no le puso moneda. No, ¿sabías que el ballet La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky se estrenó el 29 de mayo de 1913 en París? Fíjate, yo pensaba que en el 14. En medio de la función, el público muy descontento comenzó a arrojar naranjas al escenario. Bueno, Stravinsky no ganó dinero, pero al menos se preparó varias botellas de jugo de naranja. Ay, son unos chistoretes. Son unos picarones ahí, güey. No mames, lo escribimos los avatars. A ver, ahí te va otro consejo, güey. El cangrejo de los cocoteros. También conocido como cangrejo ladrón. Este monstruo acorazado llega a pesar 4 kilos. Hay mucha carne de cangrejo ahí, pero puede atacar y aferrarse con sus pinzas gigantes a tus brazos, tus piernas o tus huevos. El cangrejo tiene unos huevos. Ya eso lo agregué yo, pero también se puede aferrar. Si se aferra a tus brazos y a tus piernas, con más razón a tus huevos. El cangrejo tiene un olfato agudo y una especial debilidad por los cocos y las bananas. ¿Ves? ¿Tú crees? Si yo no distingo un oso pardo, ¿crees que va a distinguir mi chile de un plátano? Claro, güey. Se va a aferrar, güey. Voy a decir, no mames, cocos y bananas juntas, vámonos. Si lo ves escabullirse en un árbol, síguelo a distancia y encontrarás comida. Okay. Vas atrás de él así. Sigue caminando y te mueves. Ay, qué pendejada, güey. Eso yo no sabía, güey. ¿Sabes que las olimpiadas de la antigua Grecia, los atletas competían desnudos? Ah, caray. Está bueno. Las olimpiadas eran encuerados, güey. Mira. No tenía ni puta idea. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué finalidad tenía? Pues, yo creo que el César se hiciera una chaqueta, ¿no? Yo, el César es de la Roma. Que pendejo, ¿no? De la Roma. Más bien, sí, güey. No, es de la Nápoles. No, más bien que su emperador hiciera una chaqueta, ¿no? Pues yo creo, ¿no? ¿Por qué encuerados, güey? No sé, güey. Imagínate el tiro, el pinche lanza de bala. Dando sí, la vuelta, tenemos el chile girar así. Sí, debe estar divertido, güey. Los clavados, güey, no mames. Ay, fíjate que hay clavadizas. Ya no ganarían, tanto los africanos las carreras, güey. Porque no. Sí se alcanzan a tropezar con su pito. Sería carrera con obstáculos, pero contra ellos mismos. En salto de altura, güey, ¿no? Se ve que el pito es el que alcanza a tirar la valla. ¡Lástimalo! No, ¡rosa la cabeza! ¡Lástimalo del pitote de Mazembe! Estaba a punto de romper el récord. Vladimir Kolarov ganó por su chilito. Güey, qué cagado. No, imagínate que siguieran siendo desnudos. Qué güey. Pendejada, güey. Ahí te va otro. Para comprobar si es seguro consumir algo, coloca un trozo pequeño en el pliegue interior del codo. Espera 15 minutos para ver si se produce sarpullido. Vemos ayer con una que tira así. Todo perfecto. Se la come. Solamente quería ver que... ¿Sabías que los teclados de las computadoras, hablando de bacterias, pueden reunir más bacterias que el asiento de un retrete, güey? Órale. El teclado de una compu. Que también es un poco obsoleto, ¿no? Ya nada más. Ya si nada tú nada más le dictas a tu compu así. Escribe esto. Pues ya es casi todo digital, ¿no? O sea, hay muchas oficinas. Pero todavía tienen teclado, güey. Hay miles de oficinas que usan todavía teclado. Más bien a lo que iba, ya va para afuera, ¿no? El teclado. Creo que ya va para afuera. O sea, ¿cómo crees que va a ser ahora? Digital. Escribir. ¿Como el celular? Pero eso es igual un teclado. Estás tocando... Sí, pero la pantalla la limpias. El teclado deja mugre, güey, polvo. ¿No ves que le echas el aire comprimido? Que era bien padre ese. Echártelo en la boca. ¿Sabías tú que Faye Campbell estuvo comiendo entre los 5 y los 15 años de edad solamente patatas fritas? ¡Ah, caray! ¡Órale! Fíjate. yo como igual. Ya llevo más años, pinche Fey me la pela. Ahí te van unos kioñadatos, güey. Fey Campbell, ¿eh? No Fey, tú, Fey. Fey. Ahí te van unos kioñadatos. Ah, claro, hay kioña. ¿Tú sabías que kioña con que en Nevada, Estados Unidos, es legal ahorcar a cualquiera que mate a tu perro de un disparo? Siempre y cuando el perro se encuentre en tu propiedad. ¿Quién verga se va a sumar a disparar al perro del vecino, güey? ¡Ruf, ruf, ruf! ¡Cállate ya! ¡Pa, pa, pa! Sí, debe haber gente que ha hecho eso, güey. No, sí, para que exista esta ley, sí debe haber un precedente, güey. Claro, sí, güey. Esto se debe, justo, a que años atrás los perros eran considerados muy valiosos, pues protegían a los rebaños, por lo que los nevadenses declararon que dispararles fuera un delito capital. ¡Wow! ¡Wow! Güey, el siguiente kioña, de hecho, es un dato que me acuerdo que les conté ahora en la gira y me tiraron a pendejo. A ver. Kioña con que el rapero Akon está construyendo una ciudad futurista en Senegal. Se ha descrito como una Wakanda de la vida real y funcionará con energía solar y su propia criptomoneda Akon. ¡No mames! Lo que les decía de que el vato literal agarró todo su dinero y dijo, yo me lo llevo a Senegal para mi gente, güey. Pero ya pasó de ser altruista a un pinche loquito, ¿no? No, yo creo que sí es chido. Sí, pero que su moneda se llama Akon. Akon. Es que sí, ¿no? No puedes aprovechar ese juego de palabras, tienes razón. También. Sí, no mames, sí. A ver si la ciudad la pusiste tú. Sí, sí, sí. Lo de menos es que paguen con Slobis, güey. Sí. ¿No? Son 32 Slobis, caballero. Ay, cómo ha subido el Slobby. Y depende de los billetes, algo con foto de vaquita. En el de 100 algo así. El himno nacional es una rola de Akon, ¿no? Sí. I'm looking at an angel and believing for to dance in God that está whole place. Juega en el mundial, güey. Con su escudo en la cara de Akon. Que sí se vuelve una ciudad bien cabrón. Así de, sí, pues claro, güey, ese güey gana en Akon. Que le tiene tanta devoción que en un partido de fútbol voltean. Los que vamos a morir te saludamos. Y dicen, no, es fútbol. Tranquilos todos. ¿Tú sabías que kioña con que las motosierras inicialmente fueron inventadas por dos cirujanos escoceses llamados John Atkin y James Jeffrey para atender partos en el siglo XVIII? Cuando el parto se complicaba, los doctores utilizaban la motosierra como herramienta quirúrgica para cortar el hueso pélvico. Bueno, no me embarazaría en mi puta perra vida, así fuera el deseo de... O sea, güey, jamás tendría hijos. Imagínate que no me escucho. No va a poder ser natural, señorita. ¡Puje, puje, puje! Se te va para adentro del susto otra vez, güey. No mames. Nacían un chingo de mancos, de hecho. El niño nació con la cabeza dividida en dos, güey. Oye, ¿tú fuiste natural o motosierra? Motosierra. ¡Feliz cumpleaños! Vamos a partir el pase de ¡Rumba, no! ¡No! ¡Qué puta barbaridad! ¿Qué hace un cabrón que estaba quejaron? Es mejor cortamos árboles con esto. ¡Vete a la verga! No mames, güey. Qué pendejada, güey. ¿Qué oña con que una camarera de una pizzería ayudó a un cliente a escoger los números ganadores de la lotería en 1984? Wow. Él le dejó de propina $3,000,000, la mitad de lo que ganó gracias a ella. Wow. Si le deja sus $10,000, pero la mitad es que eres demasiado buen tipo, ¿no? Pues es que, güey, si alguien te ayudó a escoger los números y es dinero con el que tú no contabas, te pones magnánimo, ¿no? A sí. compartirlo con la banda. De hecho, sí. la banda que dicen que hay muchos casos en los que acaba siendo una maldición, güey. O sea, que lo peor que les pudo haber pasado en la vida fue ganarse la lotería. Porque cambia tanto. El claro, tengo tanto barrio y todos me buscan por eso. Y se vuelven... ¡Hombre, qué problemón! Güey, de verdad, sí. He visto... Pero yo prefiero ese extremo que el otro. He visto reportajes de gente que dice que les arruinó la vida, que ya no tienen ni un solo amigo, que toda su familia los abandonó, güey. Que, o sea, ya de repente que te llegue eso. No mames, qué mejor que arrancar con el pie derecho y decir, la mitad es para de la pizzería que me ayude a escoger los números. Güey, a la verga, te güey. Cagas que dice, el caballero le dejó una propina. Salga el camión que está ahí. No mames. $3,000,000. $3,000,000. No, nah, te cagas. Te cagas. Sí termino mi turno antes, ¿eh? Se agarra la hamburguesa y le digo, métasela por el culo, caballero. Pues amigos, creo que con eso podemos terminar el episodio. Ok. Muchas gracias por vernos, escucharnos, reírse con nosotros. Nos vemos el domingo. Suscríbanse al exclusivo. Está todo lo que hicimos en La Paz, en Los Cabos, muchísimas cosas más. Episodios que no salen, que sí van a salir ahí. Cantamos, brillamos. Alexa nos da clases, nos humilla y ya. Claro que sí. Y pues nada, recordarles que los adoramos. Muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Son un pilar de todo lo que ha estado pasando con nuestras carreras, con el programa, con todo. Y muchas gracias por seguir aquí. Si nos pueden ayudar suscribiéndose a los dos canales para que por fin lleguen nuestras plaquitas doradas, por favor, lo agradeceríamos mucho. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción.